Hablando Claro. Radio CCE. Hablando Claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hoy con... Pancho Ordóñez, periodista, comunicador social, radialista y realizador de televisión. Nació el 26 de agosto de 1957. Durante su larga carrera profesional, CIESPAL es una de las instituciones que se ha beneficiado con sus conocimientos. Ha fundado varios medios públicos de comunicación, fue director de Telesur Ecuador y ha sido profesor universitario en diferentes países de Latinoamérica y España. Actualmente es director de comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Pancho Ordóñez. Como acaban de escuchar, me acompaña Francisco Javier Ordóñez Andrade, más conocido entre sus amigos y los no tan amigos también, como Pancho Ordóñez. Bienvenido, Pancho. Muchas gracias, Giovanni, muy gentil por la invitación a este lindo espacio que nos permite enterarnos de lo que está pasando en la cultura todos los días. Pancho, hoy no vamos a hablar de temas de comunicación, hoy no vamos a hablar de temas relacionados directamente con el quehacer diario y habitual que nos ocupa a los que trabajamos en la Casa de la Cultura. Hoy vamos a conversar del Pancho Ordóñez, candidato a director del núcleo de Pichincha en estas elecciones, muy próximas, el 5 de mayo, en la institución. ¿A qué agrupación representas? Bien, sí, muchas gracias. En efecto, pues, por decisión del colectivo TINCU, Acuerdo Cultural, que es una organización, un colectivo que reúne a diversos grupos, a diversos colectivos de artistas, de creadores, de gestores culturales, de teatreros, de escritores, de cantantes, de músicos, pues una amalgama de trabajadores de la cultura, están agrupados bajo el TINCU, Acuerdo Cultural. Ellos han pedido, pues, ellos me han nominado como candidato para dirigir el núcleo provincial de Pichincha de la Casa de la Cultura, que es una instancia que, a partir de la ley que fue expedida en diciembre del año pasado, se crea en Pichincha. Antes en Pichincha funcionaba la matriz de la Casa de la Cultura, que hacía las veces de lo que tendría que hacer el núcleo de Pichincha, pero frente a la ausencia de este núcleo, pues actuaba esta matriz. Sin embargo, ahora pues la ley determina que tiene que ser creado el núcleo de Pichincha, como son el resto de núcleos provinciales, y tiene competencia sobre todo para la gestión cultural, es decir, para desarrollar, ejecutar proyectos culturales en favor de la población de la provincia. ¿Qué quiere decir TINCU? TINCU es una palabra quichua que quiere decir encuentro. Entonces, pues, este nombre lo hemos puesto justamente porque es un punto de encuentro el que tenemos en TINCU, que nos permite justamente a todos estos trabajadores de la cultura reunirnos, llegar a él con propuestas, con debates, y naturalmente configurar una nueva visión del quehacer cultural en Pichincha, en este caso. He estado mirando que hay muchísimas personas que apoyan tu candidatura para director del núcleo de Pichincha, y que es un grupo muy heterogéneo, pero veo que hay una supremacía de jóvenes. Sí, posiblemente así es. Hay de todo. Es una de las características de TINCU es que es este lugar de encuentro para todos, ¿no es cierto? Este lugar de encuentro que ha privilegiado la diversidad, sobre todo. Entonces, acá pues están personas de todas las artes, de todas las expresiones de la cultura, están jóvenes, están mujeres, están colectivos LGBTI, es decir, tenemos una amalgama de personalidades y de colectivos que se dedican cada uno a lo suyo, al rock, al hip hop, al teatro, a la danza, en fin, a la escritura, a la literatura, a todas las formas artísticas posibles. Y ellos, a las bellas artes, naturalmente. Las bellas artes tienen un componente muy importante dentro del Tinku. Y naturalmente, pues, ellos están visualizando la posibilidad de una Casa de la Cultura autónoma, democrática, inclusiva. Y por eso el carácter mismo del Tinku, que es democrático, inclusivo, ¿no es cierto? Uh-huh. Y en ese sentido, pues, se está promoviendo la candidatura desde ese lado de la cultura. Ya conocemos entonces que eres el candidato de esta agrupación, de Tinku, pero ¿en qué se basaron para que fueras tú precisamente quien los represente? Bueno, yo creo que hay varios motivos para ello. Hemos discutido al interior de nuestro colectivo justamente para buscar qué opción puede ser mejor. En realidad, en el colectivo hay muchos artistas, muchos gestores culturales, muchos creadores que bien merecido tendrían de ser los candidatos. Desgraciadamente puede ser uno solo el candidato, claro, de parte de ese colectivo. Y entonces ellos me han solicitado a mí. Yo pienso que porque en mi historial cultural yo he tenido la posibilidad de estar vinculado con los grupos de jóvenes, con las culturas urbanas. Básicamente yo he sido un promotor incansable de las nuevas formas culturales que se dan a través del rock, del hip hop y, en fin, de todo ese mundo. Pero también yo he sido actor de teatro, he sido comunicador y eso me da la posibilidad también de ser un buen interlocutor con la otra parte de la cultura, que también se expresa en la Casa de la Cultura. Como tú sabes, ahora son dos sectores los que están agrupados, digamos, dos provienen de dos vertientes los electores de la Casa de la Cultura. Por un lado están los que son miembros del RUAC, este Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, que acaba de abrir ese registro el Ministerio de Cultura en el mes de febrero, y que en el caso de Pichincha ha logrado incorporar más de 700 personas. Y por otro lado están los miembros de la Casa de la Cultura, uh-huh, los miembros de las secciones académicas de la Casa de la Cultura, donde están representados las personas que hacen teatro, danza, música, que trabajan en el tema de legislación, en fin, hay quienes trabajan en conocimientos ancestrales, en antropología y en diversas ramas de la cultura, ¿no es cierto? Entonces, los miembros de estas secciones académicas, que son alrededor de 650, también tienen una representación importantísima dentro de la casa. Los compañeros de este colectivo cultural han considerado que es bueno que yo pueda hacer esta especie de bisagra entre el un mundo y el otro, ¿no? De manera que tengo una capacidad de interlocución. Los compañeros han considerado que Francisco Ordóñez es un compañero democrático, un compañero que ha puesto por delante siempre el tema de la inclusión, y entonces en ese sentido pues me han invitado a que los represente en esta lid electoral. Y para solicitar música en este programa también somos democráticos. ¿Cómo no? ¿Te toca a ti entonces? Bueno, en ese sentido pues me gustaría oír ahí una canción muy bonita de Alex Alvear. Tengo entendido que es creación de él, pero que la canta con Mariela Condo, ¿no? Que es el Caballito Azul. Así que, ¿qué les parece escuchar eso? Perfecto, escuchemos. Ahora que

y fortalecerlo, ¿no es cierto? Este núcleo que si bien tiene la historia de la matriz de la Casa de la Cultura y que va a aprovecharse de buena parte de la infraestructura de lo que fue la matriz, los teatros, por ejemplo, claro, las salas de cine, algunas salas de exposiciones, en fin, varios recursos de infraestructura van a estar a disposición del núcleo de Pichincha, van a estar siendo administrados por el núcleo de Pichincha, pero es necesario fortalecer la gestión cultural en este núcleo. Inaugurarla y fortalecerla, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que tenemos varios derroteros. El primero de ellos es el hacer que cuaje, que sea posible efectivamente el mantenimiento de la autonomía de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para eso nosotros creemos que es necesario hacer algunas revisiones de la Ley Orgánica de Cultura. La Ley Orgánica, desgraciadamente, ha dejado ciertos cabos sueltos que generan incompatibilidades, ¿no? Por un lado, promueve la autonomía, la ley de la Casa de la Cultura, promueve la autonomía de la Casa de la Cultura, pero a la vez pone cosas como que, por ejemplo, será el Ministerio de Cultura y Patrimonio como el ente rector de la cultura en el país quien definirá algunas reglamentaciones y sobre todo los presupuestos para la Casa de la Cultura. Entonces eso nosotros creemos que merma la autonomía, que en el artículo 151 esté expresamente dicho que la Casa de la Cultura goza de autonomía responsable, dice, para su administración y financiamiento. Entonces nosotros creemos que es indispensable afinar esa Ley Orgánica de Cultura, que en general es buena, yo diría que es buena, que nos da nos traza una cancha importante para que se desarrolle la cultura, que antes no existía como tal, ¿no es cierto? Si bien había una ley de cultura, pero esta ley incorpora nuevos elementos con una visión más amplia, es una ley orgánica además, que permite una mejor posibilidad de trabajo. Sin embargo, a eso hay que hacer algunos ajustes para evitar estas contradicciones que pueden existir y que eso se traduzca en una posibilidad de mejorar la gestión, de hacer una gestión más eficiente, de hacer que se cumplan los derechos culturales de las personas y la diversidad cultural que debe ser puesta en valor en nuestra provincia y en todo el país, sin duda. Entonces, el tema de la autonomía de la Casa de la Cultura va a ser un trabajo fundamental. Ese trabajo de reformas posibles a la Ley Orgánica de Cultura tiene que, además, estar sustentado con otro trabajo de generación de normativa que nos permita que recursos del Estado y privados también se orienten hacia la Casa de la Cultura a fin de poder desarrollar de mejor manera nuestra gestión. Es decir, queremos nosotros generar una normativa que nos dé una posibilidad de autosostenibilidad económica en la Casa de la Cultura. Esto tiene que ver, por ejemplo, con la posibilidad de desarrollar proyectos como la creación de un gran centro audiovisual en la Casa de producción audiovisual en la Casa de la Cultura, que permita generar todas las producciones que se requieren para que los medios de comunicación cumplan con la ley en cuanto a la interculturalidad, por ejemplo, y en cuanto a ese 10% que exige la ley de producción independiente, ¿no? Entonces nosotros estamos en la disposición de emprender un proyecto que posibilite la producción de estas producciones audiovisuales, pero creemos que eso debe ser financiado por el Estado. ¿A través de qué? A través de normar que, por ejemplo, un porcentaje, llámese el 5, el 10%, de la publicidad oficial que se destina a los medios, se nos entregue como para la generación de un fondo que permite el funcionamiento de estas instancias. Entonces, de esa manera creo que podemos ser autosostenibles y que podemos ampliar la acción importantemente de lo que hace la Casa de la Cultura. El presupuesto del núcleo de Pichincha es un presupuesto, es decir, de la Casa de la Cultura en general, es un presupuesto exiguo. Los núcleos en general tienen presupuestos sumamente bajos y entonces es necesario crear este tipo de mecanismos para que podamos incorporar nuevos recursos sin costo del Estado, ¿no es cierto? Que eso es importante decirlo, sin costo del Estado, a fin de que podamos financiar nuestras actividades, nuestros proyectos, y que podamos prestar un servicio mucho más eficiente, ¿no? Mucho más eficiente para el cumplimiento de los derechos culturales de los ciudadanos. Ahora, el núcleo de Pichincha, cuando se dice así, fríamente, núcleo de Pichincha, se piensa en la futura sede de esta institución, que es, me imagino que será el edificio de los espejos. Estoy imaginándome yo en este momento, porque aún no existen definiciones al respecto. O sea, pensamos en el núcleo de Pichincha y pensamos en ese sitio. La Casa de la Cultura, núcleo de Pichincha, ¿se va a circunscribir a este edificio? No, definitivamente no. Creemos que es fundamental que la Casa de la Cultura, el núcleo de Pichincha, la Casa de la Cultura, pueda administrar una parte de lo que tenemos aquí, de lo que históricamente ha sido la Casa de la Cultura Ecuatoriana matriz, ¿no es cierto? Porque por competencia nos corresponde ahora administrarla. Pero creemos que es indispensable que ocupemos otros espacios. Creemos, por ejemplo, que la sede del núcleo de Pichincha, y eso es un proyecto a mediano plazo, nosotros estamos comprometiéndonos para que sea instaurado, quizás en el sur de la ciudad, quizás en el norte de la ciudad, quizás en otro cantón de la provincia, ¿no? De manera que pueda realizarse una gestión con mayor equidad territorial, me refiero, ¿no es cierto? El sur de la ciudad, por ejemplo, donde hay todo un movimiento cultural fundamental para Quito, tiene más de 1 millón de habitantes, ¿no es cierto? Entonces, eso nos hace pensar que la Casa de la Cultura no puede estar encerrada en el centro de la ciudad, ¿no es cierto? Okay. Tiene que salir hacia afuera, y naturalmente la infraestructura que hay tenemos que administrarla responsablemente, pero tenemos que generar otras opciones. La gente del sur de Quito, estamos hablando de 30, 40 kilómetros de distancia, ¿no es cierto? Tiene que tener espacios propios para el disfrute de la cultura. Y tenemos que generar infraestructuras diferentes. Para eso nosotros estamos pensando, y esa es una de las estrategias que vamos a utilizar, el trabajar con los gobiernos seccionales, con los gobiernos autónomos descentralizados, que se llaman ahora los GATS, ¿no es cierto?, que son el gobierno provincial, los gobiernos municipales y los gobiernos parroquiales. Creemos que ahí hay recursos importantes que pueden ser cogestionados por la Casa de la Cultura de Pichincha, de acuerdo a la ley misma, ¿no es cierto? Y entonces ahí queremos nosotros que la Casa de la Cultura esté presente en cada una de las parroquias, por ejemplo, de la provincia. Existen alrededor de 50 parroquias, 33 en Quito son rurales, ¿no? Y en los cantones existen otro número de parroquias, pero primero están las extensiones de la Casa de la Cultura en los cantones, que queremos que todos los cantones por lo menos tengan una extensión, y que podamos formar centros culturales de importancia, que desarrollen una actividad cultural importante, que movilicen a los ciudadanos en torno a la cultura, en cada una de las cabeceras parroquiales. Este es uno de los proyectos que tenemos, al que le vamos a poner el mayor énfasis posible, y que lo vemos que es bastante factible de alcanzarlo, toda vez que las juntas parroquiales tienen sus propios presupuestos, tienen presupuestos para hacer cultura, pero a veces o falta la orientación o faltan los mecanismos para que eso se optimice. Nosotros queremos colaborar con los gobiernos autónomos descentralizados para optimizar ese recurso. Desde el consejo, el gobierno provincial, digamos, el GAD provincial de Pichincha, los diferentes municipios de los cantones de Pichincha y naturalmente las juntas parroquiales. Hay algunas acciones que nosotros podemos ya llevar adelante, por ejemplo, la creación y fortalecimiento de la red de bibliotecas de la Casa de la Cultura en Pichincha. Tenemos un sistema a través de la Casa de la Cultura Matricia que nos permite dar un apoyo sustancial a las bibliotecas de las parroquias. En este caso queremos que en cada centro cultural de las parroquias pueda haber una biblioteca, pero que no sea simplemente el sitio donde se prestan libros, sino que sea un lugar que genere procesos culturales más completos, que ahí esté el cine, que ahí se den los talleres de teatro, de danza, de poesía, de literatura en general, que ahí los gestores culturales puedan realmente activar procesos importantes que vayan a desencadenar pues justamente la posibilidad efectiva del acceso de los ciudadanos a la cultura. ¿Por qué debemos votar por Pancho Ordóñez? Bueno, por arriesgados a lo mejor. Por arriesgados a lo mejor, pero en realidad pues yo creo que votar por Pancho Ordóñez en este caso es votar por una propuesta seria, cultural, que tiene el respaldo de gran cantidad de colectivos culturales de la provincia de Pichincha. Votar por Pancho Ordóñez en este caso es votar por una posibilidad de darle eficacia al trabajo de la Casa de la Cultura, de crear algo nuevo, ¿no es cierto?, como es el núcleo de Pichincha, y en ese algo nuevo poder poner en práctica, efectivamente, mecanismos de inclusión que permitan la participación de la gente y que permitan justamente que se haga un trabajo cultural importante. Me ha acompañado hoy Francisco Javier Ordóñez Andrade, más conocido como Pancho Ordóñez, candidato a director del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en las próximas elecciones del día 5 de mayo. Yo te agradezco infinitamente, Pancho, que me hayas acompañado. Sé que el tiempo es corto para poder conversar a fondo de todos estos temas y de los proyectos que tienes como candidato. Pero habrá otras posibilidades, otros momentos en que podamos conversar más. Sí, evidentemente, pues ahora no hemos podido hablar de nuestro plan de capacitación, claro, por ejemplo, o de nuestro plan de relaciones internacionales, que queremos ponerlo también en vigor, y nuestro plan de producción y difusión cultural, que va a ser sumamente amplio, incluyente, y que, sobre todo, va a permitir una adecuada administración de los recursos y de la infraestructura con la que cuenta el núcleo de la Casa de la Cultura de Pichincha. Esta información de la que acabas de hablar también puede encontrarse en internet. Sí, evidentemente en la página de TINCU, Acuerdo Cultural, ustedes van a encontrar nuestro plan de trabajo completo ahí. Ahí está detallado lo que podemos hacer y lo que queremos hacer, ¿no es cierto? Y la manera de cómo lo vamos a hacer. Así que pueden informarse ahí. Y en realidad, pues, yo quiero decirles que la presencia mía en esto, lo que pretende es ponerle una firma a un trabajo cultural que se ha venido haciendo desde hace muchos años. Yo he sido actor de teatro, yo he sido productor de radio, de televisión, he trabajado en cine. Tengo una vinculación desde siempre, diría yo, con el quehacer cultural, artístico y cultural, y entonces ahora tengo esta oportunidad de ponerme al servicio de la comunidad cultural de la provincia, y es un objetivo que queremos lograr. Pancho Ordóñez en Hablando Claro, un hombre comprometido con la cultura del Ecuador. Soy Yosvani Acevedo Ramos y los espero en la próxima entrega de Hablando Claro. Radio CCE. Hablando Claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro.